ministro de Infraestructura, junto con los encargados, ¿no? En este caso Gustavo Flamini, de la empresa de transporte urbano de pasajeros, Yujanos Sociedad Anónima, la cooperativa Yujanos. En otro orden de cosas, adelantar que, bueno, ya terminó la asamblea de la gremial médica en el hospital Vera Bayos. Las medidas que han tomado, un paro de 48 horas a llevar a cabo la próxima semana, y a partir del 1, 2 y 3 de junio, un paro por 72 horas. Esto es lo que ha decidido la asamblea, los trabajadores médicos, los profesionales, en reclamos de incrementos salariales hacia el gobierno de la provincia de La Rioja. Cambiamos de tema, hablamos ahora de la ley de medios de comunicación a implementarse, ¿no?, en la República Argentina. Recordemos que esta ley todavía no puede aplicarse. Se espera que entre hoy y mañana haya una respuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por este motivo, hoy en la tarde va a haber una movilización, una marcha en favor de la implementación y aplicación de la ley. Miguel Guerrero, quien es integrante de la CTA en la provincia de La Rioja, explicaba los detalles de esta movilización. Se inició una vigilia de las organizaciones que responden a la oposición con una radio de difusión democrática. Esta vigilia se debe a esperar la resolución de la Corte. Si toca o no el tema de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que ha sido suspendida por medio de un juzgado de la provincia de Mendoza. En el día de hoy, miércoles 19, va a haber una resolución de parte de la Corte, si es que la toma o no a la este pedido de suspensión que hace este juzgado federal de Mendoza. Pero nosotros, acá en La Rioja, hemos iniciado las actividades en apoyo a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Bueno, primero con esta conferencia de prensa, ha habido mucha difusión por parte de las distintas radios que conforman este colectivo de organizaciones que apoyan a la ley. Y también hoy va a haber una convocatoria a las ahora 19 en lo que es la intersección de San Nicolás de Bari y peatonal Buenos Aires, frente a la Casa de Gobierno, donde va a haber una juntada que le decimos nosotros, y una marcha posteriormente hasta los tribunales federales, comparada a los tribunales federales, como que sería lo de la corte, ¿no? Así que, hay un conjunto de organizaciones que han venido trabajando con esta propuesta y dándole difusión, al apoyo a la ley y a lo que es la ley en sí. Bueno, ahí está la palabra de Miguel Gallero, quien es representante de la CTA en la capital de la provincia de nosotros. Sergio, para seguir informando, acaba de finalizar sí. La reunión acá en el Ministerio de Infraestructura. Ya salió Gustavo Flamini, vamos a ver si podemos conversar con él. En estos momentos se está conversando por el computador. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Gustavo Flamini. Voy a hablar con la gente del sindicato para que cómo solucionar el tema. Con este dinero, con estos 700 mil pesos, nosotros solucionamos el problema. A las 2 de la tarde mejor. Ese es el compromiso del ministro, sí. Si no pasa nada, va a volver a mi después. Hoy vamos a trabajar, vamos a esperar. El sindicato de la UTA, una deuda que nosotros tenemos con ellos justamente por las retenciones que hace el gobierno. Se ha notado una diferencia importante también con respecto a la gente de transporte, hacia, por ejemplo, tu persona, por ejemplo, duda de futuras declaraciones esta mañana. Bueno, bien. Y ya, si no nos metemos en el ámbito personal, me parece que estamos equivocados, ¿no? Acá lo que tenemos que tratar es solucionar el problema del transporte, que es lo que la gente quiere. Gustavo, lo que resta de la deuda, ¿en qué queda y en qué tiempo lo van a solucionar el pago? Está comprometido por la semana que viene el tema. ¿Queda ya al día? ¿No? Sí, eso es el compromiso que tomó el ministro con nosotros y el ministro Guerra también. ¿Por qué se lleva tantos meses, Gustavo? Bueno, no sé, es algo inexplicable, no sabemos. ¿Qué pasó esto? Sí, había pasado antes, pero vos fíjate cómo en un día se puede solucionar el problema, entonces no sé por qué tenemos que llegar ahí. Es decir, que a las 2 de la tarde se normaliza entonces el recorrido del transporte. No, vamos a tratar de... Los muchachos reflexionen ahora, no más antes del mediodía, que hay mucho movimiento de gente. Porque la gente de la Secretaría de Transporte, ellos decían que no tenían nada que ver rápidamente en este tema. Bueno, ellos decían que no debían nada. Y vos fijate que justamente el ministro acá, Tineo, me está diciendo que ya está haciendo una resolución de 700.000 y tiene 400.000 o 450.000 pesos más todavía para la semana que viene. Es aproximadamente 1.100.000 pesos lo que nos están debiendo cuando ellos decían que no nos debían nada. O sea, que están desinformados, quieren desinformar a la gente. Gustavo, ¿vos todo el pago lo tenés que cobrar por ahí, por la Secretaría de Transporte? No, no, es una transferencia que hace la tesorería de la provincia a una cuenta específica que tiene la empresa. Pero el trámite lo inician ellos. Lo inician ellos. Se inicia en la Subsecretaría de Transporte, que es donde siempre se traban. Sí, siempre se demora el trámite ahí, ese es el gran problema que tenemos. ¿Tuviste oportunidad de ir a hablar y preguntar por qué te traban? Todos los días tenemos una persona que está ocupada de seguir los expedientes, que no debería ser así, ¿no? ¿En esta nueva gestión te pasa esto? En esta nueva gestión, sí. ¿Señor Bucetti? Sí. ¿Tenés pensado que aparentemente el diputado Bucetti tiene intención de poner una empresa de colectivos urbanos también? No. Está todo su derecho. ¿Escuchaste un rumor sobre eso? Rumores siempre hay, pero todos están en derecho de emprender un negocio, siempre y cuando ganes una licitación, ¿no? Y tengas la experiencia por ahí que tenemos nosotros, estamos trabajando hace 8 años. Creo que nos hemos ganado un prestigio, pero siempre debe haber puertas abiertas para otros, seguramente. Pero quizá, digo, por eso se pueden trabar, digamos, algunos recursos. Yo no quisiera pensar eso, los criterios. Bueno, muy bien, Gustavo, para Radio Nacional... El conflicto, bueno, según lo que decía, ya hay un compromiso con el parte del Ministerio de Infraestructura. Sí, bueno, se comprometió justamente personalmente el ministro Tineo, junto con el ministro Vera, para ver destrabar los fondos. Así que, aparte del dinero, ¿no? Porque es una deuda de 1.100.000 pesos, o van a ser 700.000, que nosotros con eso podemos solucionar el problema de los buscantes y puedan salir a trabajar. Ahora, ¿la medida de fuerza se levanta de manera inmediata? Voy a conversar con la gente de Utah. Voy a darle las deudas. Indudablemente van a levantar las medidas, seguramente. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, muy bien. La información la escuchamos del mismo Gustavo Flamini, que es el gerente de la empresa La Cooperativa Riojanos, que es el servicio de transporte urbano de pasajeros de la capital de la provincia de La Rioja. 700.000 pesos van a ser depositados ahora, entre lo que resta hasta la 1 de la tarde, hasta que finalice, bueno, las operaciones bancarias finalicen más tarde, ¿no? Pero hasta que finalice la atención al público, y se espera que inmediatamente o en las próximas horas, ya después del mediodía, se normalice el servicio de transporte urbano en toda la ciudad de La Rioja. Bueno, todo va a depender entonces, Carlos, del depósito que haga la gente de infraestructura y que, bueno, los trabajadores lo puedan percibir, ¿no? Porque ese me parece sería el punto en discusión. Exactamente. 700.000 pesos sería el monto, ¿no? A depositarlo ahora, ¿no? Hasta antes de las 2 de la tarde, según lo que manifestó Flamini. Y después, ya la próxima semana, los restantes 400.000 pesos, ¿no? Que ya saldarían este 1.100.000 pesos que le adeudan a la cooperativa y los empleados puedan cobrar el dinero que les adeudaban a ellos, ¿no? Y como decía recién Flamini, ¿no? De llegar a una espera de 6 meses, agotar todas las instancias, extremizar las medidas con un paro total de actividades y en menos de un día resolver el problema. Bueno, muy bien, Carlos, hasta luego. Hasta luego. La palabra de Flamini ahí, ¿no? En vivo, transmitiendo Carlos ahí desde el Ministerio de Infraestructura. 700.000 pesos, ¿no? Que en un día se hace efectivo, o sea, de una deuda que vienen reclamando hace 6 meses.